Todo cambió para mí desde que tú no estás. Me siento tan solo, mi amor, no te puedo olvidar. Eres la luz de mi vida. Ah, sabes que muero sin ti. Ahora que ya no estás junto a mí. Tus besos, tus caricias y todo lo que me enseñaste. Yo no lo puedo olvidar. Yo no lo puedo olvidar. Para mí desde que tú no estás.